Los machos machos toman esta wea. Llega nuevamente con toda la cumbiamba, pa' que vacile la galaxia. Tambalearme y hablar pura peca, mandar los mensajitos en plena madruga, mirar con otro ojito a quien no debía. Con la tensión arriba, la vendí una vez más. Peleé con unos giles, caí en la mala. Llegando pa' la casa me comencé a marear. Ayúdame, campeón, que me siento súper de mi casa, la me a volar. Vamos, bravo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No, estoy loco, chiquito. Vamos, señor, una cosita ahí, boludo. Ah, lenta, amigo. Vamos, vamos, vamos. No tomo así nunca más. Una seca que me espera, resaca matinal. Y los cabros en la esquina invitándome a fumar. Con su cosita fina, algo me huele mal. Vino, cerveza y verde. Como toda la semana, calla litro atrás. El vacilón me llama, el mundo está al revés. Yo con la tía Juana me vuelvo a perder. Toma así. ¿Solo? Solo, con hielo.